Este es el episodio número 3 de Segenauta Podcast para el lunes 25 de junio de 2012. Hoy vamos a hablar de Throne Uprising, esta serie de Disney que acaba de aparecer en mayo 18, si no mal recuerdo, y que inició con un episodio que fue el compendio de otros 10 episodios que fueron pegados, que fueron inicialmente liberados como mini historias que estaban en Facebook, en YouTube o transmitidos a través del canal de Steam de este Disney, que es Disney XD, la cual pues era para promocionar lo que sería la serie. Esta serie se encontraría metida directamente sobre lo que es la película de 2010 de Tron Legacy, en la cual pues tenemos este regreso de Kevin Flynn, que es el programador original que pelea con el Computer My Program y Dillinger, que son el que le robó los programas en la película de 1982, que si no mal recuerdo fue dirigida por Steven Lisenberger, que fue en su momento un fracaso de taquilla, que pues se hizo una película de culto, y pues ya después hasta ahora, ya 2 décadas después, 3 décadas después, pues vuelve a aparecer. Esta serie está orientada a pues crear una base de fans para lo que sería la secuela de Tron Legacy, que pues ya está en producción, que yo digo que está en preproducción, que pues obviamente pues es una expansión, una conexión de todo este universo. Trata de generar una nueva historia que posiblemente sea el argumento principal para la secuela que vamos a tener, ¿no? En Tron Uprising es una historia sobre Beck, un programa que se dedica al mantenimiento, que se dedica a arreglar motos Encom, estas motos de que son como unas varillas que se transforman en una moto y que las usan para los juegos, pero aquí nada más es un elemento de transporte convencional. A la ciudad de este Beck vive en la ciudad de Argón, la cual es invadida por las fuerzas de Clu, que están dirigidas por un general llamado Tesla, que pues, en homenaje a Tesla, que es el antagonista principal, y el cual trata de acabar con el renegado, que asimismo se llama Trump, que es que en realidad es Beck, el cual pues después de perder a uno de sus amigos hace destruye una estatua que estaba dedicada a Clu, lo que inicia una persecución en su contra, que es hecha por una de sus comandantes de campo, que es Paige, que es la mujer que es la principal antagonista del protagonista, que pues también puede ser un interés amoroso a futuro de Tron, o que termine convencida de los propósitos del nuevo Tron. Luego tenemos el segundo al mando, que es Pavel, que el cual es pues es un malo muy muy convencional, que pues está ahí para soporte de Paige, que también tiene un conflicto con ella, que es la competencia entre los dos para ver quién se queda al mando. Beck trabaja en el taller de Abel, que el cual pues sería el único, el mejor reparador de motos de ese lugar, que también reparan los tanques, reparan otro tipo de transportes que están en ese lugar, que cuando llegan las fuerzas de Tesla, pues toman a sus amigos, que serían Seth y Mara, que son los que Seth está enamorado de Mara, y que pues él quiere demostrarle a Mara que él es más que solo una persona pagada, que es muy, que él en muchos aspectos es un comic relief, pero que da la sensación de que se va a convertir en un enemigo de de B, que va a ser un tipo de relación Spider-Man Duende Verde. Y pues él, este Beck lo rescata cuando son puestos como prisioneros y llevados a los juegos. Él va y lo rescata y tiene su primer misión como un Tron que se va a poner al que encuentra por casualidad, que es rescatado por el Tron verdadero, el cual lo ve y le dice que él puede ser su sucesor, porque él ya no puede tener ese trabajo, porque fue derrotado por Clu, quien lo da por muerto, y pues él lo que quiere es tener un sucesor que lleve sus principios de lucha contra este Clu. Esta serie apenas tiene 4 episodios transmitidos, que va a ser de un total de 18. Posiblemente nada más esta sea la única temporada que tengamos. Beck es protagonizada por este Elijah Wood, el cual pues es conocido mundialmente por su papel de Frodo en El Señor de los Anillos, y otras series está muy bien hechas, como este Wilfred, que sobre un abogado que ve a un perro, que un hombre disfrazado de perro que tiene problemas psicológicos, que es una comedia que apenas va a sacar su segunda temporada. Y pues la serie apenas nos está mostrando de qué se va a tratar. Va a tener episodios que van a ser muy muy puntuales, que no van a tener relación con el resto de la trama, pero hasta el momento todos los episodios que han sacado pues han sido muy muy buenos, no han tenido ningún tipo de problemas. Obviamente no se puede esperar mucho fondo en una producción de Disney, porque pues obviamente los personajes están menos desarrollados que en otras series, que están hechos para toda la familia, y generalmente pues eso afecta el producto en general, afecta todo lo que puede ofrecer, ¿no? Al final pues es mejor esto que las cuestiones como en Korra o en los Thundercats, donde pues no te crees los finales, la construcción final, no tú estás esperando una serie que está muy inflada, una serie que va muy bajo, va muy con un nivel muy bajo, y de repente salen con una cosa que es súper súper elaborada, o salen con una cosa que no se explica, que es absurda. Y pues es mejor este tipo de series en algunos aspectos, porque pues no te quieren meter más de lo que ya ves en pantalla. Así que hasta el momento pues ustedes pueden ver esta serie y pues es entretenida, tiene momentos de acción, tiene momentos de mucho sci-fi que pues realmente pues es gratificante. A mí me gustan los diseños de los personajes, a mí me parece que también esos diseños pues tienen sus consecuencias, porque son demasiado artísticos y a veces pues es muy difícil vender este tipo de personajes a los niños, no es sencillo, y luego tiene un nivel que podría no ser apto para adolescentes, porque pues el adolescente le puede gustar la parte de acción, pero cuando ve el producto final, ve que tiene otros elementos que otras series ofrecen, que aquí no se toman en serio, ¿no? Y que pues al final no es atractivo para ellos, ¿no? Que ellos quieren ver, a fuerzas quieren ver algún romance, a fuerzas quieren ver algo más de oscuridad, un poco más de desarrollo del personaje. Y aquí no, aquí el personaje es muy bueno, los malos son malos, los que van a convertirse en buenos, pues ya desde un principio se plantea como posibilidad que no son realmente malos, y que así es como pues tenemos una serie que es previsible en muchos aspectos, pero pues es cumplidora, ¿no? Y yo por eso digo, ahorita que ya terminó tanto Korra como los Thundercats, que pues fueron unas decepciones que, pues, Korra va a tener su segunda temporada. Los Thundercats, pues, sí es posible que ya no veamos nada más de estos, de estos personajes. Pero Tron es creo que la única serie animada que actualmente está en emisión, que salvo que sean otras series infantiles, pues no tenemos nada más que ver. Es por eso que yo les digo que aprovechen esta serie, que pues, no tiene nada que ver, a menos que vayan a mirar anime, que hay muchas series que son obviamente en el anime, pues obviamente tienes cantidad de series que se están estrenando actualmente, obviamente Naruto, la Mi Extraña Novia X, no sé, algunas, esta serie de sobre un zombie que era Sankaria, sobre una chica zombie, hay un montón de series, pero lo que pasa es que a mí el manga y obviamente lo que es el anime, pues no siempre es muy, es como ver lo mismo siempre, son las mismas historias, todo es demasiado japonés y obviamente pues te aburre el mismo concepto, te aburre que no tenga nada más, o sea que siempre sea lo mismo, y pues es como ver la misma serie cada vez. Y por eso es que pues, generalmente el crítico de cine o el crítico de serie pues prefiere revisar series norteamericanas de animación, revisar otro tipo de contenido, a meterse directamente sobre el anime, el manga, que son muy muy muy populares, pero al final de cuentas pues la mayoría de la crítica no le gusta, no siguen a esas series. Ahí es donde vemos la separación cultural entre lo japonés y lo occidental. Así que pues Tron Uprising ahí está para que lo vean. Creo que sale los miércoles, estamos a 25, creo que es el jueves. El jueves sí, salen los jueves. Si tienen Disney XD, obviamente no lo transmiten en todos los lugares. También pueden ser comprados los episodios por iTunes. Netflix creo que no tiene esta serie, no la está transmitiendo. Pero pues hay otras maneras de obtener estos capítulos, ya sean por torrents, ya sean por descargas, o sea, o verlos online en cualquier otro sitio, pues véanla, no es una serie que vaya a estar inmediatamente en otros países, que no va a ser transmitida inmediatamente en otro país, lo vamos a ver, pues yo pienso que es el tipo de serie que tarda como un año en llegar a otros países, que un año hasta que sea comprada. Los Thundercats ya fueron doblados al español, pero no han aparecido en televisión, es en televisión abierta, y pues esa es la cuestión. Vamos a ver apenas a los Thundercats con que se cancele la serie con un precio de saldo. ¿Por qué? Porque ya no va a tener continuación. Y los canales de televisión van a comprar esas series por precisamente por eso, porque no cuesta mucho y a la gente en otros países fuera de Estados Unidos les encanta, ¿no? Y bueno, este sería el episodio número 3, el final del episodio número 3. ¿Qué veremos en el siguiente episodio? Pues hablar un poquito de Prometeo, lo que es esta película, que tiene muchos detractores, como muchos gente que la ha apoyado, que le ha gustado bastante el concepto. A mí realmente me gustó la película, no creo que en el fondo fuera cumpliera todas las expectativas, pero fue una buena película, nadie puede negarlo, y los misterios parece que a la gente le han encantado, que a la gente está discutiendo, se puso a debatir, porque pues yo pensaba que no iba a ser una película que nadie iba a ir a ver, o sea que ese era el tipo de película que tú pensabas iba a ser un fracaso de taquilla, que iba a ser algo parecido a lo que pasó a la cosa, ¿no? Que a la gente pues la ignoró totalmente, fue un fracaso de taquilla y pues ya no vamos a tener nada de la cosa. Pero en cuanto a Alien, hubo un montón de fans, hubo un montón de gente que fue a ver la película y que pues pues le ha encantado, ¿no? Que se ha puesto a discutir sobre las teorías, aunque a muchos no les guste, que han estado buscando en internet, han debatido sobre este si es una buena o mala película, que si los misterios que se resuelven fueron realmente los correctos, o que si todo lo que se vio en los cómics y en las novelas se volvió de repente canon. Yo digo que es que es una película que tiene muchos muchos seguidores, que no fue el gran éxito que se esperaba, pero fue una película que cumplió las expectativas para la mayoría de los que vieron la cinta, y que pues pues vamos a hablar un poco de ella. No no estoy seguro si vamos a hablar de los cierres de temporada de Korra y de los Thundercats, que no me gustaron. No quiero hablar más de lo necesario. Yo creo que pues al final las reseñas que ya hicimos sobre Korra y sobre los Thundercats ya dicen todo lo que tengo que decir sobre el tema. Ya nada más es pues puntualizar un poquito. Vamos a decir algunas cosas sobre estas dos series, y pues con eso dar por terminado pues los análisis de estas. Yo no sé si vaya a revisar la segunda temporada de Korra. Pues a mí me ha parecido que pues ha sido una decepción de principio a fin, y que bueno, la decepción, perdón, no de principio a fin, sino que al final la serie fue una decepción, una decepción total, que yo no era muy fan de Avatar Korra. Pues sigo sosteniéndolo, no soy fan de Korra. Me parece que es una protagonista que no tiene ninguna chispa, que no atrae, que es demasiado simplón, que no tiene profundidad, no tiene ningún conflicto, que cuando pues se enoja le cumplen sus deseos, que tiene caprichos, y que los que no se saben no se supo construir el personaje de forma que sea coherente, que el personaje se desarrolle de manera de manera adecuada, ¿no? Actualmente estoy haciendo ya un fanfic sobre los Thundercats, que sería para mí pues sería una exploración de lo que es la continuación de la segunda parte de la segunda temporada, que posiblemente nunca se haga, de los Thundercats. Pero yo creo que sí van a sacar una segunda temporada, pero va a ser una segunda temporada muy corta, de unos yo pienso que entre 7 episodios, si ya tenemos mucha suerte, a 3 episodios, y todo va a ser sobre hacer que Leono y Pumira queden juntos al final. Entonces es lo previsible, ¿no? O sea, es muy sencillo ese tipo de final. Si hubiera sido una serie más larga de 54 episodios como se planeaba al inicio, obviamente Pumira hubiera sido una especie de démona de las gárgolas, que pues, nunca redimida por el protagonista, pues que está con la policía, que pues tienen su vida juntos con la policía, que no te lo crees, o sea que es una salida de olla que no la aceptas, ¿no? Pero pero en los Thundercats pues ya no hay tiempo para nada más, ¿no? Aquí metieron mucho relleno, y pues yo creo que si usan bien el tiempo, pues van a poder alargar la serie, van a poder meter todo lo que ellos necesitan, y darle un final digno, ¿no? Lo que todo el final que no pudieron darle en 26 episodios, que la mayoría eran puro relleno, y que todos los episodios parecían malos, los últimos 13 parecían episodios malos, para que al final pues todo lo explicaran con un solo episodio, y que tú dices, pues es que esto no, o sea, hay un mal sentimiento en el desarrollo de la serie en general, y de repente lo quieres parchar con un solo episodio, ¿no? O sea, no hay no hay una manera correcta de plantear los misterios, pero pues está bien, ¿no? Todos queríamos ver otra cosa, Y resultó exactamente lo mismo que pasó con Tigra, y pasó luego con Chitara, ¿no? Que al final todos terminan traicionando a Lío, ¿no? Y que pues no sabes realmente si el protagonista ha hecho algo malo para merecer todo eso. Pero pues obviamente el protagonista no se le da profundidad y pues es lo que no convence de estas series, es el defecto que tienen a la hora de interiorizar las cosas, no lo saben hacer. Así que pues vamos a hablar en el siguiente episodio un poco de esto de Korra y de los Thundercats, y hablar de pues de Prometeo, que pues tiene muchas cosas muy muy interesantes. No va a ser un episodio extenso, yo ya puse ahí una reseña en el blog, ahí si quieren buscarla con el buscador interno, que pues, la puse es Prometeo, no es Prometheus. Yo supongo que la referencia es al moderno Prometeo sobre Frankenstein, que pues, es la cuestión esta de la ciencia que no tiene respeto por la vida, de la ciencia que no tiene respeto por Dios, ¿no? Por esas cuestiones, ¿no? Que de repente era una película que era materialista, que se volvió muy espiritual, ¿no? Y pues hay mucha gente que está a favor o en contra. Yo a mí me gustó la película, pero obviamente tiene sus cosas en contra y pues hay que hablar de ello. Yo digo que tiene mucho de dónde cortar. Quería volver a ir a verla, pero no me he dado tiempo. Ya creo que ya va a ser reemplazada por otras películas, pero si ustedes tienen la oportunidad de verla, véanla. Si no nada más una o dos veces, es una película que es para verse solo, es esas películas que uno tiene más cosas por dentro de lo que uno esperaría, que tiene más cosas de para el análisis. O sea, no es una película que vaya así para solo divertirte. Y nos vemos en el episodio número 4, dedicado a Prometheus.